Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes, comenzamos aquí Mentes Corrientes en la mejor compañía desde el estudio improvisado del Huerto del Seco. Estoy con Harry y con Juancar, que me están ayudando hoy porque Esther no ha podido venir. Muchas gracias por estar aquí. Somos no dignos, pero bueno, en fin, haremos lo que podamos. Sois muy dignos y me alegro mucho de por fin poneros cara, porque hasta ahora os veía en formato @gmail. Así que me alegro mucho de poneros cara ya. Y bueno, no estamos solos, estamos con Diego y Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, muy bien, muchas gracias. Bueno, vosotros tocáis música, os llamáis Three of Us hasta ahora. Por eso he dicho Diego y Pablo, explicadme qué está pasando con el nombre. Vale, pues correcto. Bueno. Esto es algo de lo que íbamos a hablar y es importante pues tenerlo en cuenta. Hasta ahora nos llamábamos Three of Us. El nombre surge a raíz de que somos tres hermanos de una familia relativamente grande y bueno, pues un poco por abstraer tres de nosotros y tenernos siempre presentes, porque al fin y al cabo esto es así, ¿sabes? Aunque mi hermano mayor no toque con nosotros, siempre está presente. Entonces de ahí ese nombre. Pero bueno, ha tenido que cambiar por X circunstancias que os va a explicar. Sí, siendo sinceros, por tema de copyright y tal, no nos dimos cuenta en el momento en que había ya un grupo que se llamaba así. Tampoco es un grupo súper conocido, pero había un grupo que ya existía como Three of Us. Entonces hemos decidido ya dar el paso a cambiar el nombre, obviamente, por si acaso luego hay problemas. Y vamos a pasar a llamarnos Santas. Haciendo referencia también a nuestro apellido, somos Santa María los tres. David es nuestro hermano mayor, que le queremos un beso desde aquí. Le queremos muchísimo. Y entonces ahora vamos a pasar a llamarnos Santas. Y nada, pues estamos muy contentos con empezar este nuevo proyecto como Santas, ya que Three of Us en verdad nos ha dado muchas alegrías y hemos estado muy, claro, muy bien, muy a gusto. Perfecto. También un poco se basa, bueno, en el apellido por supuesto, pero también es un poco el mote que nosotros siempre tenemos, ¿no? Digamos, todo lo que es nuestro entorno, ya sea el mío, el de Diego, el de David, somos los Santas. Entonces, al fin y al cabo, pues claro, qué mejor nombre que los Santas Brothers, Santa. Los Jonas Brothers, los Santas. Santas Brothers. Claro, lo de Brothers lo queremos omitir, pero Santas. Me parece genial. O sea, que esto es, con esto se cierra una puerta de los Three of Us, pero se abre una nueva que es de los Santas. Correcto, correcto. Perfecto. Bueno, ¿vuestro hermano toca con vosotros también o no? ¿O sois de momento dos? De momento tocamos nosotros dos. Eso es. David también toca, pero es verdad que toca un poco más a su bola, ¿no? A sus momentos libres. Pero y nos encanta cuando tocamos con él, nos encanta, pero es verdad que saca menos tiempo para tocar y nosotros es verdad que nos gusta más tocar juntos. Uh-huh. Bueno, y a mí me habéis contado de Strangis que lleváis muchísimo tiempo en esto, pero bueno, no habéis decidido formalizarlo, por así decirlo, hasta ahora. ¿Por qué ahora? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Es verdad que nuestros amigos nos han insistido siempre, pero ¿qué coño hacéis? Oh, perdón. ¿Qué hacéis? Que no hacéis nada, tío, dar un bolo por ahí, empezar a enseñarlo, subirlo a las redes sociales, yo os hago un vídeo, yo os hago tal, y no sé por qué ahora, la verdad, porque de tanto insistirnos y de tantas ganas que nosotros teníamos, en el fondo teníamos muchísimas ganas, ya ha llegado el momento de decir, venga. Sí, también han sido las circunstancias, ¿no? O sea, conoces gente idónea y dices, oye, tío, pues al final te das cuenta y dices, ¿por qué no? Claro que sí, lo voy a hacer ahora, si es que en verdad si no lo hago ahora... ¿Cuándo lo voy a hacer? Cuando tenga 50 años, ¿sabes? Claro. Entonces... Bueno, vosotros también venís de mundos, tenéis una vida por detrás, ¿no? Un poco aquí a la Hannah Montana. De día hacéis una cosa y de noche hacéis otra. Sí. ¿Podéis compaginarlo? ¿Veis que ahora sea el momento? A ver, vamos aquí a tirar de humildad. O sea, realmente todavía no nos lleva tanto tiempo como para plantearnos el decir, oye, tengo que tomar una decisión si hago esto o lo otro, ¿no? Entonces, intentamos compaginarlo, sí. O sea, de hecho, muchas veces nos cuesta sacar tiempo para ello, pero bueno, es algo que hemos decidido y que queremos hacer. Sí, se puede compaginar. Hoy por hoy, completamente. Hoy por hoy, claro. Todavía estamos empezando, ¿no? Llegado un momento, si esto tira para adelante, pues habrá que plantearse las cosas. Pero en principio, sí, sí, la idea es compaginar con lo que te da de comer, con lo que te gusta también, ¿sabes? Sí. Entonces. Y bueno, contadme, porque vosotros estuvisteis un año en Oregón. Sí. Y habéis vuelto y componéis en su mayoría en inglés. Sí. ¿Tiene algo que ver el que hayas estado un año fuera que compongáis en inglés o esto ha sido como de toda la vida? Bueno, siempre hemos escuchado música en inglés más que en español, a raíz también de nuestro padre, que nos ponía Pink Floyd, los Rolling, los Beatles, ¿no? Todo eso siempre nos ha encantado. Y entonces siempre nos ha gustado más la música en inglés. Es verdad que fue un detonante para componer en inglés el irse a Estados Unidos, porque es lo que nos dio también el idioma. Y por supuesto fue un detonante, pero bueno, ya venía de antes el gusto por la música inglesa también. Sí, te lo compro. Y bueno, tampoco nos cerramos puertas, ¿eh? O sea, en un momento determinado, si sale una canción en español, pues oye, ¿por qué no compaginarlo? Pero sí es verdad que a día de hoy nos nace, nos sale. Nos resulta más. No sé si suena mejor o peor, pero nos sale así. Entonces, bueno, de momento será así. ¿Y vuestro proyecto en qué punto está? ¿Tenéis ya los temas grabados o aún os queda por grabar o están en qué fase estáis? Vale, estamos en ello. De hecho, bueno, a través de ciertas personas pues hemos conocido a gente bastante crack en el sector que nos está echando una mano y estamos produciendo. Estamos, de hecho, ahora produciendo con Roy Santana, de Estudios M20, y la verdad es que tenemos ahí dos temas. Bueno, tenemos muchos compuestos, ya es lo que hablábamos en su momento, ¿no? Tenemos un background ahí de temas que pues, estaban ahí muertos y de momento hemos decidido pues, sacar dos a la luz. Y estamos en ello, estamos produciendo. Sí, yo creo que en menos de un mes ya van a salir dos temas que podéis escuchar en Spotify. Y estamos muy ilusionados con esos dos temas, pero van a salir más a continuación, seguro. Sí. Vale. Y entonces vuestras redes sociales serán a partir de ahora @santas. ¿Cómo os podemos encontrar? ¿Cuál va a ser vuestro nombre en Spotify, en Instagram? Sí, lo que tú has dicho, Santas. Y va a ser @santas. Claro, tendremos que adaptarlo a los perfiles de usuario que estén disponibles, pero va a ir en torno a ese nombre, ya sea de una forma u otra. Santas Music, Santas Oficial, Santas claro, el nombre Hermanos, de usuario, lo que surja. Vale. Lo que salga lo vamos a hacer ahora mismo después de la entrevista. Pero el nombre de... pero el nombre de lo que es del perfil va a ser Santas. Vale. A secas, sí, Santas. Bueno, estaremos pendientes también para irlo poniendo en blogs, irlo anunciando en diferentes programas que tengamos para estar a la última con vosotros. Y bueno, he visto que tocasteis el 11 de abril en la sala Siroco con Beauty Bamboo e Ignacio Serrano. ¿Cómo fue la experiencia? Buah, fue increíble. Inolvidable. Fue increíble. La verdad es que nos lo pasamos como verdaderos niños y lo disfrutamos mogollón. Fue increíble. Yo creo que la gente que vino lo disfrutó también. También decirle a Toño y a Laura que muchísimas gracias por la oportunidad de darle. De tocar una sala tan emblemática como es la Siroco fue, yo creo que un sueño que todo músico o aspirante a músico quiere hacer. Y yo creo que fue un día que vivimos tantas emociones que yo creo que yo solo me di cuenta cuando llegué a casa, cuando me di cuenta de lo que habíamos vivido. Y me llamó justo Diego a decirme, oye, esto no nos lo va a quitar nadie en la vida. Nos vamos a morir con esto, ¿sabes? Así que, no sé, fue inolvidable. Fue un día increíble, la verdad. Y nos dio ese gusanillo para seguir mirando ahora de nada adelante, en hacer más bolos y hacer más conciertos y seguir por este camino, 100%. Sí. ¿Qué son esos días que son como intensos como el día de hoy aquí, ¿no? Que luego, bueno, tú aquí llegas horas, ¿no? Bastante. Has echado bastantes horas. Vas a llegar a tu casa y ¿qué vas a decir? Pues eso, exactamente lo mismo. Mándame un mensaje de WhatsApp y dímelo. Muchas gracias a todos. Se me ocurrió una pregunta. Me estabais comentando acerca de este cambio que os habrá pillado a lo largo de la pandemia y justamente estáis pensando en grabar. A lo largo de todo este año 2020, las referencias que vemos en un montón de grupos tienen que ver con el hecho de si les ha afectado negativamente o, curiosamente, por circunstancias del destino, les ha venido bien. En vuestro caso, el parón, entre comillas, porque vosotros podéis seguir juntándoos, componer, tocar, etcétera, ¿nos ha afectado de alguna manera? Yo diría positivamente. Yo creo que sí. Y en cualquier caso, pues no lo sé. O sea, como no teníamos tampoco trayectoria definida antes, supongo que nosotros partimos desde ahora. Y con las circunstancias que son. Y al final, que adaptarnos. Hemos pasado la pandemia, que ha sido una tragedia, por supuesto, pero al pasar, en este tema justo, al pasar la pandemia juntos, tantos pues nos ha dado mucho tiempo para tocar y tocar, y si no es porque estábamos tocando, nos matábamos. O nos pegamos o tocamos la guitarra. Entonces gracias a eso también hemos tocado mucho y hemos compuesto cosas y nos ha dado un empujón también hacia adelante, yo creo. Sí, eso nos ha venido bien. La pregunta COVID es casi obligatoria ahora mismo, porque es que es eso, a cada uno le ha afectado de una forma, de repente tiras por más artisteo, de repente dices, no, me voy de esto y me voy a otra cosa. Claro. O sea, que es interesante ver cómo cada uno piensa de una forma y de otra. Total. Está guay eso. Y bueno, ese fue vuestro primer bolo. Este, bueno, sí. O sea, el, digamos, el primer bolo oficial como Trio Fast. Sí, como Trio Fast, sí. Nos habíamos subido a algunos escenarios más, pero tampoco te creas mucho más. No mucho, y en las bodas, sobre todo bodas familiares y tal, sí que nos habíamos subido, pero el primer bolo como Trio Fast como tal, que ahora sería como Santas como tal, sí que fue ese. Pues no está nada mal, ¿no? Sí, muy bien, muy guay. La verdad que sí. Y habéis mencionado el tema hermanos, claro, que si no tocáis os matáis. Esa era una pregunta que quería haceros yo. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con tu hermano? Y claramente la siguiente pregunta va a ser las desventajas. Yo las tengo claras. Pues venga. Desventajas. Hay muchísima confianza. Entonces, claro, demasiada confianza. Las ventajas es que, por lo menos yo, tenemos un vínculo tan grande que podemos interpretar o saber perfectamente en qué situación está él. Entonces, cuando estamos componiendo letras, por ejemplo, es decir, quiero expresar esto, como sé lo que estás viviendo porque me lo has contado hace 5 minutos, ¿no? Porque sé lo que estás pasando, pues oye, te surgen más cosas, ¿no? Entonces creo que ese vínculo también nos acerca mucho. La confianza luego ya. Totalmente. Todo el mundo que tenga hermanos sabe que les quieres mucho, pero la convivencia a veces hace roce, claro, por supuesto. Total. Y dentro de que tenemos nuestro roce, lo que sobrevalece, por supuesto, es el amor que nos tenemos. Joder, yo te quiero más, tío. Yo también. Es verdad. Oye, yo que soy hija única, ¿a quién miro ahora? En fin, mamá, si me estás escuchando, no sé. Vamos tarde ya. Os iba a preguntar, me habéis dicho que os consideráis un tanto romanticones. Entonces, sí, sí, sí. Vuestros temas, digo yo que van un poco por ahí, ¿no? Por esos tiros. O bueno, contadme, sí, esa mirada que os habéis echado ahora mismo, olvidad esta pregunta. Contadme lo que os habéis contado con la mirada ahora mismo. No, que justo, yo me he reído porque justo le acabo de decir ahí un piropo bueno que no se lo suelo tirar. Y más frío que. Y no, y justo la pregunta viene ahora muy, muy bien hecha, de que si somos un poco romanticones. Es verdad que bastantes temas nuestros van enfocados por ese camino. Porque. Sí. Es lo que más inspiración yo creo que saca, ¿no? Cuando estás pasando un buen momento o un mal momento con alguien, te hace pensar en esa persona y te hace querer escribir algo hacia esa persona, ya sea bueno o malo, depende, sí, de la circunstancia. Incluso, digamos, en primera persona o claro, porque ves una situación externa, pero te sale descontarlo. Y luego, respecto a romanticones o sensibles, sí es cierto que tenemos esa sensibilidad que yo creo que nos ha transmitido siempre nuestra madre, de empatizar, de querer, de ser cariñoso, y eso va a seguir siendo así. Sí. Cercano, humilde, normal. Pues sí, redondo, ¿no? ¿Y cuáles son vuestros planes futuros? Aparte de sacar estos dos temas, ¿tenéis ya algún otro bolo pensado? Yo que sé, ¿algún videoclip? Pues justo, tenemos, sí. Dale, tú, tío. Tenemos con Crater Media, que es nuestro, la gente, nuestros amigos y profesionales de fotografía y de vídeo, que están haciendo varios vídeos con nosotros. Tenemos planeado un videoclip para uno de los temas que vamos a sacar. Pues dentro de, pues cuando salga, en un mes o así, saldrá el tema y el videoclip saldrá a lo mejor un poquito más tarde. Pero tenemos pensado hacer ese videoclip. Luego otro, un amigo nuestro también del alma, también de toda la vida, va a tocar en el Teatro de la Gran Vía el día 30 de este mes, o sea, dentro de nada. Sí. Y nos ha invitado, ya se lo agradecemos desde aquí, justo, a Serranos, no sé si estará aquí. Gracias, Serranos. Nos ha invitado a tocar un tema también con él en el escenario. Y esas son las dos cosas que tenemos más a corto plazo. Más a largo plazo, pues seguir componiendo y seguir produciendo diferentes temas. Los, ¿no?, temas que tenemos en cola y componer más, los que vayan surgiendo. Sí. Bueno, pues si quedan entradas, que no sé si quedarán, pero que la gente se apure, porque hasta el 30 tampoco queda. Nos tenemos que ir tú y yo después de esto aquí cargar por una entrada. Pues nada, ¿cómo os describiríais vuestra música? Para quien os vaya a escuchar ahora, ¿cuál sería como vuestra carta de presentación, vuestro pasaporte? Un poco en género musical, pues bastante acústico. Sí, sobre todo acústico, directo, sobre, sí. Sí, de momento no tenemos una banda definida como tal. Entonces, en principio, pues somos un grupo acústico, pero sin cerrarnos a nada, por supuesto. Sí. Y luego, si tuviésemos que encasillarnos en un género, pues yo te diría que indie, folk. Pero bueno, no tenéis, ¿eh? No os sintáis presionados, ¿no? Aquí los géneros. ¿Os podéis dar un par de nombres? Un par de nombres así que dijerais, esta gente son, vale, son sacrosantos para, sí, nosotros. Son nuestro referente número uno, yo creo. Sí. Luego Passenger también es otro referente muy bueno, sí, que tenemos. The Luminers. The Luminers. Camp. Sí. John Mayer. Camp. Justo. Esos son nuestros frentes. Joyitas pop, ahí a tope, ¿eh? Sí, sí, sí, pero, sí, pero bueno, tienen tirando sus inicios actual, muy guays también. Si tiramos un poco más de lo antiguo, pues lo que nos solía poner nuestro padre, o sea, Pink Floyd, Dire Straits, Eric Clapton. Esos son que gustan escucharnos. Es más difícil de interpretar, claro, con guitarras acústicas, justo, pero de escuchar, vamos, sí. Pink Floyd, Dire Straits. Justo. Y luego también otros grupos que no conoce mucha gente, pero que de repente sacan un temazo y dices, hostia, este tema mola un montón, ¿sabes? Y no sé. Bueno, una, esto es así ya un poco, salirnos un poco del asunto, pero ¿cómo os alimentáis musicalmente hablando? Me estáis hablando porque hoy a lo largo del día hemos hablado con gente aquí que tiene muchos años, no vamos a mirar a nadie, y aquí el asunto es, a mí me llegaban cintas, discos, tal, no sé qué. ¿Cuál es vuestra fuente de alimentación? Así, de decir, a diario yo escucho música, soy músico, escucho música a diario. ¿De dónde sacó esa música? Spotify, YouTube. Spotify. Esencialmente. Siendo honestos, es Spotify ahora, realmente. YouTube, alguna canción YouTube que no está también, en Spotify. Justo. Pero si está en Spotify, va a ser Spotify. SoundCloud, alguna que no está en Spotify también. Pero la primordial es Spotify. Sí, la verdad es que sí. Mm-hmm. Nadie está en Emule ya. Los tiempos de Emule quedaron atrás. Y los de las cintas ya, ni te cuento. Cintas de carretera. Es que, bueno, algunos amigos sí nos ponen vinilos antiguos y demás, y se agradece, ¿no? O sea, decir, joder, este tema, la verdad es que yo no lo había encontrado ni de broma. O sea, si no es porque me lo enseñas tú en estas circunstancias. Aquí un abrazo a Pepe Defenders, que es un crack, es una enciclopedia de la música. Y es verdad, pues, que conoces así, a veces descubres música distinta, ¿no? O que no sueles escuchar tanto. Pero vamos, principalmente Spotify. Bueno, pues nada, yo creo que lo mejor es que nos empecéis a tocar temas propios, ¿no? Temas vais a tocar propios, temas sí, propios. Genial, así que nada, pues estoy encantada de haberos conocido. Y nada, pondremos todas las novedades en nuestro programa, que todo el mundo puede escuchar los lunes a las 6:30, aquí en Agora Sol Radio, Mentes Corrientes. Gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Eman. Eman. Eman. Eman. Eman. Eman. Ajá, honey. Repetimos, chicos, cosas del directo. Va, vamos. Dos, tres, ahí. Waking up now, feeling dumb, sweating here for you to come. Waking up now. I open my eyes to the dream that I believe. Of every time you had to leave, yeah, you always had to leave. Yeah, you always had to leave. was not, I was never in your mind. Don't you think you wasted all my time? Never again, look at us where we are, where I've been. Is anything like you can't compare? Wasn't me who said such a lie. You betrayed, waste my love. Freed my soul. O libre mi alma. Sí. Vale. ¿Y la siguiente que nos vais a tocar? La siguiente es About Yesterday, ¿no? Sí. Venga. Pues vamos, contándonos qué pasó ayer. Justo. Oye, la anterior no era romantiqueo, ¿eh? La anterior es verdad que hablaba un poco de pues, liberar el alma, disfrutar el momento. De la vida, sí. Y de los lugares a los que vas y todo lo que pasa por ahí. Venga. Time you come home. anytime you go. Tell me that's enough and find yourself high above or down below. Then think of me tonight. You can borrow this life as to say goodbye and see say goodbye. I can try to come alive instead. Don't wanna feel despair again. I can try today. I can lie instead. Don't wanna feel despair again. And again. Qué bonita, me siento como si estuviésemos aquí en un concierto privado, tú y yo, Juancar, de sobremesa, estoy yo mirándoos así sola enfrente, digo, gracias, Ana. Por favor, estoy en una peli de Antena 3 de sobremesa, tal cual. Muy bonita. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué más nos tenéis preparado? ¿Qué toca ahora? Yo tiraba las dos que estamos produciendo, ¿no? Sí, las dos. ¿Nos da tiempo a tomar dos canciones? Sí. Sí. Vale. ¿Vamos por Is It Love o por Ephemeral? Justo, la que tú quieras. Ya casi es... No, y sí. ¿No? Sí, me va. Venga, lo digo por terminar. Es sin capo, ¿no? Sí. Justo. Entonces esta se llama Easy. Is It Love. Is It Love. Vale. De hecho, este es otro... O sea, es uno de los temas que vamos a sacar en brevas, que estamos produciendo con Roy Santana, de Estudios M20. Y bueno, agradecimiento por supuesto para él y también para Alex Vallejo, de bueno, Playa Cubers, que nos ha ayudado bastante a terminar de darle forma. Bueno, realmente está dado forma, pero nos ayuda mucho con las cosas. Sonido profesional. Es un sonido muy guay, la verdad. Okay. Esperemos que la podáis escuchar pronto. Your eyes discovered. Will you try something new? Because far in my content, now it's truth been here too. If this enough to expose our fears in the cold outside for good. My heart beating faster. Seems I found something on you. Is it love? You cared for it. You deserve way more than that. But Do you feel the same I feel now? Cause I know I don't wanna lie anymore. Do you feel the same I feel now? Do not hold back your thoughts, hold your thoughts. Is it low? And no. Eso ha sido Is It Love, que podremos escuchar dentro de muy poquito, ¿verdad? Muy poquito. Correcto. ¿Fue amor o no fue amor? Fue amor. Fue amor. Fue amor. Fue para adelante. Y es verdad que, bueno, ahora en acústico es más complicado que sí, se oiga el solo y tal, bueno. Pero bueno, es difícil. Pero bueno. Aquí como en casa. Justo. A gusto. Bueno, entonces, ¿vuestro último tema que tenéis para nosotros? Vale. Pues aunque sea un poco repetitivo, son los dos que vamos a componer, son los dos más románticos, como te vale, has dicho antes. Perfecto. Claro. Son los dos Love, ¿vale? Uno es It Love y este va a ser Ephemeral Love, que es un amor efímero, muy cortito, pero bueno, que transmite ese sentimiento de cuando conoces a alguien que, aunque le conozcas de 5 minutos, ya sabes que dices, estoy jodido, esto me ha llegado. Y entonces va de ese sentimiento, ¿no? De ese primer sentimiento de decir, esto es de verdad. Sí. Y nada, Ephemeral Love se llama. ¿Y sabemos? Sí. Venga. Ephemeral Love. Y toma la armónica. Bueno, para quien no lo esté viendo, se están cambiando de sitio. Tienen un cajón, tienen dos guitarras. Un huevillo de maraca. Un huevillo de maraca. Tiene una armónica también, han sacado la armónica. Bueno, vamos allá. Venga. What if I don't mind if I am wrong or right? I opened up the locks in my heart. We just met tonight and I felt alive. I'd like to see myself from your eyes. Wanna hear you say don't. Oh, oh, oh, leave it all behind. Oh, oh, oh, stay with me tonight. Came to say hello. I hope you're doing fine. If love comes out your door, would you let it in? Alright. Cause I'm at your door, but no one's home. I've been ringing here for too long. Now you hear me say don't go. Eso ha sido Ephemeral Love de Santas. Muchísimas gracias por haber venido. Nos ha encantado, todo un placer. Ha sido muy guay escucharos en directo. Así que animo a todo el mundo a que vaya a hacerlo. Vale, gracias a Bonasol Radio, gracias Mentes Corrientes. Y gracias, Ana, por todo. Pasamos buen rato. Ha estado guay. Y gracias, Juancar, por estar aquí ayudándonos a que todo se escuche bien. No hacemos nada. Las cosas como son. Y nada, nos vemos de nuevo entonces el lunes a las 6:30. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, y aquí gracias a vosotros también. Gracias a vosotros también por estar aquí. Y nos vemos. Espero que haya pasado un buen rato, ¿no? Sí, justo. Bueno.